Ya no es la misma calle, ni tampoco el viejo bar. Ha pasado tanto tiempo, no parece ser verdad, pero aquí estoy. Ruego a la ciudad, cansado por la gente, como un extraño entre cien. Mis bolsillos están vacíos y mi corazón también. No sé quién soy, de nuevo en la ciudad. Y cae la lluvia, ¡ja!, al anochecer. Las sombras me acompañan y me gustaría saber si después de la tormenta, cuando pase el huracán, voy a poder encontrarte, nena. Unas botas negras y una chaqueta azul. El gordo camarero, el conductor del autobús. Y aquí estoy, de nuevo en la ciudad. Está sonando una canción. Ya no tengo ni un cigarro. Qué terrible decepción. Te esperaré, te esperaré. Sentado en la estación, cae la lluvia al anochecer. Las ondas me acompañan y me gustaría saber si después de la tormenta, cuando pase el huracán, voy a poder encontrarte, nena. Perdido estoy en la ciudad.